Por ahí viene Lorenzo, el rey de la ciudad. Las chicas se enloquecen, no sé por qué será. Y cuando él va a los bailes, nunca sale a bailar. Pero seguro una, con él después se irá. Que Tini Lorenzo, no sabe bailar. No tiene ni pinta, pero algo tendrá. Que Tini Lorenzo, por qué gustará. Tal vez esta noche una piba lo sabrá. Que Tini Lorenzo, no sabe bailar. No tiene ni pinta, pero algo tendrá. Que Tini Lorenzo, por qué gustará. Tal vez esta noche una piba lo sabrá. Por ahí viene Lorenzo, el rey de la ciudad. La barra se pregunta, ¿qué es lo que él tendrá? Las muchachas lo quieren, dice que eso es fatal. Porque el muchacho tiene algo fenomenal. Que Tini Lorenzo, no sabe bailar. No tiene ni pinta, pero algo tendrá. Que Tini Lorenzo, ¿por qué gustará? Tal vez esta noche una piba lo sabrá. Que Tini Lorenzo, no sabe bailar, no tiene ni pinta, pero algo tendrá. Que Tini Lorenzo, por mí gustará, tal vez esta noche una piba lo sabrá. Chicas, Lorenzo, siempre Lorenzo, ¿no? Lorenzo, pásame algo, viejo.